Si nos metemos en la cumbre del G20 en Hamburgo y la resistencia también, porque el sábado tuvo lugar una masiva marcha allí contra la cumbre de presidentes. La ciudad se encontraba militarizada días previos al inicio de las manifestaciones. La cuenta daba casi un efectivo cada 5 manifestantes. Sí, mientras los manifestantes llevaban adelante una consigna que era «Bienvenidos al infierno». Los manifestantes de diferentes sectores repudiaban, como decíamos, este encuentro de mandatarios, donde se nuclean básicamente los 7 países más ricos y con mayor concentración económica del mundo, junto con los otros que podríamos conocer como emergentes. Macri estuvo con Shakira ahí y estuvo también reuniéndose con Macron y con Theresa May tratando de establecer algunos acuerdos económicos bilaterales, pero la lluvia de inversiones no llega, lo que sí sigue es esta llovizna porteña. Sí, Theresa May me parece que lo dejó de garpe, pero bueno, eso es otro tema. Andy Flores, especialista en política internacional, muy buenos días, ¿cómo anda, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Bien, muy bien por acá. Contanos qué pasó en el G20 de un lado y del otro del mostrador, podríamos decir. Por un lado, qué pasó entre los presidentes y por otro, las manifestaciones, ¿no? Sí, estuvo, te diría, iluminado de los dos lados. Por el lado de las protestas, que vos contabas bastante ahí lo que venía pasando, eran 20.000 efectivos los que trataron de desplegar. Y te digo que la población de Hamburgo le cuestiona bastante fuerte a Angela Merkel, por un lado, lo que ellos consideraron desde ese lado, ¿no? Un fracaso del operativo policial que terminó con, mirá, el número de detenidos es 143, súper alto, y 400 heridos entre el saldo que dejó ese operativo de seguridad, pero la realidad es que lograron hacer visible muchos reclamos que, obviamente, desde la organización del evento lo que querían era que eso quede en la calle, que no se sepa, que quede mucho más lejos. Terminó a 6 cuadras nada más de donde estaban reunidos los presidentes de los países más poderosos del mundo, los que tienen las riendas de muchos de los destinos. Y te diría que del otro lado estuvo el foco puesto sobre todo en la reunión entre Trump y Putin, los dos hombres fuertes de las potencias mundiales. ¿Y por qué? Porque había muchos temas que estaban pendientes y que ellos habían conversado telefónicamente, pero hacía falta una reunión en persona y es lo que terminó sucediendo. Te diría que ahí el tema más candente era lo que está pasando en Siria, que ya lleva muchos años y es una guerra que termina masacrando un montón de gente y realmente pasándola mal todavía hoy. Así que por ese lado, si querés, fue una reunión en donde pudieron conversar algunas cuestiones, sobre todo temas en el sureste de Siria, algún tipo de tregua. Era un tema que tenía, el beneficio de gozar con la aprobación del resto de los miembros. Si se llegaba a un acuerdo como se llegó, permitía que el resto de los miembros quizás apruebe un documento sobre eso sin demasiada turbulencia. En el resto de los temas, te diría, península coreana, sobre todo, eso se charló en la reunión entre Trump y Putin, y también el tema de la injerencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos, si efectivamente la hubo, si no la hubo, las preguntas. Después cada uno dio su versión, ¿no? Lavrov, por un lado, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dio su versión de la reunión, y Rex Tillerson, que es el par de Lavrov en Estados Unidos, dio otra versión. Pero hablaron de eso y hablaron también, como último tema, de Ucrania, porque quería Estados Unidos profundizar las sanciones a Rusia por el tema de Ucrania. Eso así como pantallazo entre la primera reunión entre estos dos presidentes. Después, obviamente, si lo traemos un poquito más para Argentina, te diría que lo siguiente está en Francia y Argentina. ¿Por qué, Andy? ¿Cómo sería eso? Y bueno, hace bastante en realidad, desde la asunción de Mauricio Macri, que se está buscando profundizar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Lo había dicho, en cuanto asumió Michel Temer, lo marcó como una de sus prioridades en el discurso. O sea, viene acompañado de Argentina y también de Brasil el deseo de tener un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y eso a la Unión Europea le viene bastante al pelo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se está aislando, se está yendo a un proteccionismo cada vez más grande. El Reino Unido se está yendo de la Unión Europea. Lo dijo Trump claramente, se van a por lo menos empezar negociaciones para hacer algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido. O sea que la Unión Europea necesita tener también algún socio comercial más fuerte, con mucha producción, como es el Mercosur. La Argentina viene buscando esa idea, pero el que siempre se resistía era Francia. Tiene mucha presión de los agricultores para no firmar ese tratado que, según ellos entienden, destruiría mucha de la producción nacional francesa, que también es uno de los motores de su economía. Ahora, Macron dio vuelta a eso, planteó que se puede avanzar en conversaciones. Le tiró un guiño, no te diría que está todo cerrado, pero sí que le tiró un guiño, que acercó por lo menos la pelota para el lado de la conversación con uno de los actores que más le estaba costando a la Argentina. Habría que ver si se retoma el diálogo en el próximo G20 que tendrá sede en Buenos Aires. Claro, bueno, y vos sabés que respecto a las protestas también fueron tomando nota el gobierno de Macri con el tema del G20, porque si las próximas van a ser en la Argentina, la pregunta que hicieron los periodistas fue, bueno, ¿y pero qué van a hacer entonces con la seguridad? ¿Van a montar un operativo? ¿Se imaginan lo que sería? La respuesta fue, bueno, el operativo en realidad acá no vamos a hacer tanto porque es más lejos, así que no van a llegar tanta gente para protestar. Me parece que se olvida de una parte grande que tiene que ver con Brasil. ¿Se acuerdan durante el Mundial que el movimiento anarquista también fue súper fuerte en las protestas en la calle y logró poner en la agenda toda una serie de reclamos que no estaban en los medios? Sí, es muy preocupante realmente que seamos sede de la cumbre del G20 porque es como una olimpiada multiplicada por 20, básicamente, ¿no? En materia de militarización y demás. Realmente va a ser un año complicado para la Argentina teniendo en cuenta la organización de eso. Y también que hay una tradición, obviamente, del movimiento antiglobalización, que tenemos que irnos a Seattle en el 99, Génova después, el Foro Social Mundial surge también como resistencia a las cumbres de presidentes y este tipo de cuestiones. Hay una tradición de lucha que se va a manifestar sin duda en América Latina también. Claro, sí, un movimiento antiglobalización que es muy fuerte y que no, obviamente, no va a frenarse porque sea lejos, porque, digo, se entiende que quizás ir a Hamburgo para muchos de estos movimientos que están en Europa es más fácil que llegar a la Argentina, pero igualmente eso va a existir y eso va a estar. Me parece además que viene en un momento en donde, digo, hubo cumbres del G20 que han sido un poco más sencillas, pero ahora la noticia, la novedad de la cumbre del G20 era la presencia de Trump, o sea, un Trump que cambia la agenda, y cambia la agenda en muchas cosas, porque dice, yo me voy a ir del Acuerdo de París, hubo una discusión enorme con todo eso, la intención, por lo menos lo que se dice en el discurso, después habrá que analizar en los hechos si eso realmente es así, pero desde Alemania diciendo, no, nosotros vamos a mantener este acuerdo, queremos que el resto de los países lo firme, digamos, mantenga la firma, mantenga lo que se firmó, mantenga el compromiso. Estados Unidos mantiene su postura de salirse del Acuerdo de París. Eso te diría que es lo otro preocupante, porque es uno de los principales contaminantes. Ahí los ojos ahora miran a China. China está sabiendo utilizar en el tablero internacional, por un lado, lo del cambio de París, lo del Acuerdo de París, de cambio climático, para poder China tomar la posta en eso, por lo menos políticamente. Y por otro lado, el tema con Corea del Norte. China está negociando con Corea del Norte. Hay reclamos de Estados Unidos respecto a ese rol, pero en principio China empieza a tomar como un rol más protagonista, si querés, en la política, en la decisión de políticas y en el acompañamiento de algunas políticas que antes tenía exclusivamente Estados Unidos con la Unión Europea. Uh-huh. Andy, ¿qué pasó con Theresa May? ¿Le pegó un plantón a Macri? Sí, le pegó un plantón. No hubo posibilidad de por lo menos modificar la agenda. Viste que en estas cosas diplomáticas siempre lo primero que se dice, bueno, es un problema de agenda. Sí, no hubo posibilidad de volver a poner en agenda esa reunión. Yo te diría que puede suceder en algún momento, pero el Reino Unido también está mirando para otro lado ahora. Uh-huh. Está mirando, en principio, el Brexit. Theresa May está mirando cuánto tiempo más va a seguir en el poder. Viene de un revés político electoral muy grande. Y por otro lado está mirando Estados Unidos. Digamos, los discursos de Theresa May y de Trump iban en el sentido de tratar de armar algún acuerdo por ahí, más que lo que tenga que hablar con Macri, que obviamente son temas que les interesan igualmente. Pero lo que quiero decir es el foco del G20. Para ellos no estaba puesto en la Argentina, sino que estaba puesto en otro lado. Seguro. Andy, muchas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Andy Flores, periodista internacional, contándonos de la cumbre del G20, tanto lo que pasó dentro del encuentro de presidentes, como también en las movilizaciones muy masivas para oponerse a este tipo de encuentros. Hay que decir que esa charla que comentaba Andy de Macri con Macron, tratando de cerrar acuerdos entre Mercosur y la Unión Europea, es de algún modo el movimiento de estar buscando la nueva corona que nos pisotee. Hay que decirlo de algún modo, que si Estados Unidos empieza con una política más proteccionista de su economía, sin pensar tanto en acuerdos bilaterales y compra de materias primas en América del del Sur, lo que se está buscando es básicamente con quién hacer negociaciones, que es un poco amable decir acuerdos bilaterales, ¿no? Sí, el escenario también que trae este G20 que pasó, justamente trae la tensión entre las grandes potencias, alineándose más en la línea de lo que tendría que hacer el proteccionismo, y por otra parte, los países o las economías más emergentes liberándose en los tratados de libre comercio y viendo de qué manera se entregan al mejor postor.